algo había en el ambiente durante los años 60 en la ciudad de las West Midlands inglesas, Birmingham, ya que habían visto nacer a Black Sabbath, probablemente la primera banda netamente de heavy metal de la historia, y a la vez que estos, la mitad de los miembros de Led Zeppelin surgieron de la zona. Judas Priest, también originarios de Broome, nombre familiar con el que se conoce a la ciudad, llevaron el sonido de estos más allá, para convertirse en uno de los grupos más importantes del heavy metal. Acaban de escuchar Diamonds and Rust. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con esta banda icónica del heavy metal, Judas Priest. Judas se formó en la industrial Birmingham, Inglaterra, en 1969 de la mano del guitarrista Downing y el bajista Ian Hill. Tras varios cambios, la formación se consolidó con la llegada del vocalista Rob Halford y un segundo guitarrista, Glenn Tipton. Esta adición fue clave, ya que sentó las bases de su característico sonido de guitarras gemelas. Escuchemos ahora Run of the Mill. Thank you. 1974, los Judas publicaron su álbum debut Rock'n'Rolla, un trabajo con influencias del rock progresivo que aún no definía su identidad. Fue con su segundo álbum, Sad Wings of Destiny, de 1976, con el que la banda encontró su verdadero sonido. Ese disco es considerado por muchos el primer álbum del heavy metal puro de la historia, con clásicos como Victim of Change y The Reaper. Con ese trabajo, Judas Priest sentó las bases de lo que sería su música: riffs potentes, una sección rítmica contundente y la increíble voz de Halford, capaz de alcanzar agudos estratosféricos. Escuchemos el tema Victim of Change. She was wonderful when she was fine, when she was beautiful, when she was mine. When she was mine, changes come. Están escuchando el especial de Judas Priest. Tras firmar los Metal Goods con la multinacional CBS Records, Judas inició su era dorada, con álbumes como Sin After Sin de 1977 y el estrujente Stained Glass de 1978 perfeccionaron su sonido. Fue en esta época cuando Rob Halford, inspirado en la cultura del cuero, introdujo la estética de este cuero. Cadenas y tachuelas, creando sin saberlo el uniforme oficial del heavy metal para las décadas venideras. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Beyond the Rims of Death. Washed and dressed him.